Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Los informes de la prensa mexicana indican que los hombres armados sospechosos de haber asesinado al periodista neoyorquino Brad Will están prófugos y no bajo custodia policial. Will, un periodista de 36 años de edad, murió el viernes en Oaxaca luego que le dispararon. Will tenía la cámara en su mano cuando ocurrió el incidente. Fotos que fueron tomadas en el momento del tiroteo muestran a los hombres armados que llevaron a cabo el ataque. Estos hombres fueron identificados como oficiales de la policía local y funcionarios del gobierno. Inicialmente, el alcalde de Oaxaca dijo que 5 hombres habían sido detenidos. Sin embargo, los periódicos mexicanos Milenio y Noticias de Oaxaca ahora informan que aún no se ha efectuado ningún arresto. Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron la muerte de otros 2 soldados en Irak en el mes de octubre. El número total de muertos durante este mes ahora es 105, la cuarta cifra más alta desde que comenzó la invasión estadounidense. Mientras tanto, Reuters informa que el Ministerio del Interior iraquí registró un aumento del 18% en el número de civiles que murieron con respecto a septiembre. Se considera que la cifra está incompleta porque el ministerio no incluyó todas las muertes violentas. Una emisora de radio pública reveló nuevos detalles sobre la muerte de una de las primeras soldados estadounidenses en morir en la guerra de Irak. KANU Radio informa que la especialista del ejército, Alisa Peterson, se quitó la vida luego de oponerse a técnicas de interrogatorio utilizadas contra los prisioneros iraquíes. Peterson fue asignada a una base aérea estadounidense en Tal Afar. Murió el 15 de septiembre de 2003 de lo que las Fuerzas Armadas calificaron como un disparo de armas no hostiles, pero documentos revelados recientemente indican que los investigadores en realidad concluyeron que Peterson se disparó a sí misma con su rifle. Los documentos también muestran que la muerte de Peterson ocurrió luego que se negó a continuar con los interrogatorios después de haber participado en ellos solo 2 días. Oficiales de las Fuerzas Armadas se negaron a revelar cuáles eran las técnicas a las que Peterson se opuso y dijeron que todos los registros sobre las mismas habían sido destruidos. La especialista Peterson tenía 27 años de edad. En otras noticias sobre Irak, una nueva encuesta indica que prácticamente 1 de cada 2 estadounidenses quiere que se establezca una fecha exacta para la retirada de los soldados estadounidenses. Según la consultora Princeton Survey Research Associates, el 61% de los estadounidenses está a favor de fijar una fecha para la retirada, mientras que el 30% se opone. Mientras tanto, una encuesta de The New York Times, CBS, indica que menos de 1/3 de los estadounidenses aprueba el manejo de la guerra de Irak por parte del presidente Bush, mientras que solo 1/5 cree que Estados Unidos está ganando. En los territorios ocupados, al menos 3 palestinos murieron y más de 15 resultaron heridos en el segundo día de una gran ofensiva israelí en Gaza. Entre las personas que murieron se encuentra un hombre palestino de 70 años de edad, al que soldados israelíes le dispararon cuando intentaba ingresar a su hijo discapacitado a su casa. Este episodio violento tuvo lugar un día después de que 8 palestinos y 1 soldado israelí murieron durante enfrentamientos el miércoles. El ataque es una de las mayores operaciones de Israel desde que volvió a invadir Gaza en junio de este año. Más de 100 prisioneros de Guantánamo están cuestionando un elemento clave de la nueva ley de comisiones militares del presidente Bush. El miércoles, los abogados presentaron una moción que sostiene que la autoridad de las Fuerzas Armadas para arrestar a personas en el extranjero e impedir que cuestionen su detención ante tribunales estadounidenses es inconstitucional. También el miércoles, un grupo bipartito de 7 jueces federales retirados presentaron un escrito en el que argumentan que las nuevas normas permitirían que las autoridades utilicen pruebas obtenidas mediante la tortura. Los jueces escribieron: "Creemos que obligar a este tribunal a sancionar detenciones ejecutivas basándose en pruebas que han sido condenadas en el sistema jurídico estadounidense desde la fundación de nuestra nación erosiona la función vital del Poder Judicial de proteger el Estado de Derecho". En la Organización de las Naciones Unidas, Guatemala y Venezuela pusieron fin al estancamiento sobre un puesto vacante en el Consejo de Seguridad. Ninguno de los países logró obtener una mayoría de 2/3 de votos luego de casi 50 rondas de votación. Venezuela acusó a Estados Unidos de intervenir en la contienda al hacer abiertamente campaña a favor de Guatemala. Ambos países dicen que eligieron a Panamá como candidato de consenso. las Fuerzas Armadas alemanas enfrentan un nuevo escándalo en Afganistán. El semanario alemán Stern publicó una fotografía de soldados conduciendo un coche que exhibía un emblema similar al nazi. El emblema se parece al utilizado por el cuerpo del ejército Afrika Korps en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La nueva foto es publicada una semana después de que salieron a la luz imágenes de soldados alemanes profanando restos humanos, entre ellos calaveras, en Afganistán. En Francia se retiraron los permisos de seguridad de más de 70 trabajadores musulmanes en el principal aeropuerto del país. Funcionarios del aeropuerto Charles de Gaulle dicen que algunos de los miembros del personal visitaron campos de entrenamiento terrorista en Pakistán y Afganistán. Un grupo de trabajadores presentó una demanda alegando discriminación. En Estados Unidos, el senador demócrata John Kerry pidió disculpas por lo que describió como un mal chiste que decía que los estadounidenses sin educación terminan como los soldados estadounidenses empantanados en Irak. Kerry afirma que quiso decir que si los estudiantes no estudiaban, terminarían como el presidente Bush y provocarían que la nación se quedara empantanada en Irak. El senador John Kerry dijo: "El comentario está dirigido a la gente que no hacía los deberes, que no le prestaba atención a la historia, que no escuchaba sus propios consejos, y le den una disculpa al pueblo estadounidense. Ahora regresaré a Washington hoy para no ser una distracción, porque no quiero ser una distracción para estas campañas. Y el punto sencillo, le den una disculpa a Estados Unidos por este desastre en Irak, y espero que lo ofrezcan". En una entrevista en el programa Imus on the Radio, Kerry también anunció que dejaría de hacer campaña para los candidatos demócratas y regresaría a Washington para evitar ser una distracción en las elecciones. McClatchy Newspapers informa que el Departamento de Estado ha examinado las opiniones de individuos por críticas al gobierno de Bush antes de enviarlos a desempeñar tareas de oradores en el extranjero. El inspector general del Departamento de Estado dice que la práctica equivale a una censura virtual. En un caso, un especialista en resolución de conflictos fue excluido de una videoconferencia en Jerusalén luego de que se descubrió que escribió un libro crítico de la reconstrucción de Estados Unidos en Irak. Las evaluaciones podrían violar los lineamientos federales que ordenan al Departamento de Estado proporcionar una amplia variedad de oradores en el exterior que no se limitan a la expresión de las políticas del gobierno de Estados Unidos. En Maryland, un tribunal de apelaciones emitió un fallo controvertido acerca de cómo se define la violación en el Estado. Un tribunal integrado por 3 jueces dictaminó el lunes que la penetración sexual no puede ser considerada violación si el coito comenzó y si hubo consentimiento. El fallo descartó una condena de violación en base a que el juez debería haberle dicho al jurado que presidía el caso que una mujer no puede retirar su consentimiento luego de comenzado el coito. La Coalición contra el Abuso Sexual de Maryland dijo que la decisión era agraviante y peligrosa. La Fuerza Aérea de Estados Unidos está solicitando un financiamiento nunca antes visto de 50.000 millones de dólares para el próximo año. La solicitud equivale a la mitad de su presupuesto anual. Fuentes de defensa le dijeron al Washington Post que el financiamiento adicional ayudaría a trasladar al creciente número de soldados estadounidenses muertos y heridos en Irak y Afganistán. La gigante de ingeniería Bechtel anunció que se irá de Irak luego de más de 3 años en el país. La empresa con sede en San Francisco obtuvo contratos por más de 2.000 millones de dólares en Irak desde que comenzó la invasión de Estados Unidos. Por último, 2 organismos del gobierno comenzaron una investigación acerca de si el gobierno de Bush eliminó el trabajo de científicos del gobierno sobre el calentamiento global. Los inspectores generales de la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA por sus siglas en inglés, y el Departamento de Comercio investigan si funcionarios del gobierno impidieron que investigadores del clima hicieran públicos sus descubrimientos. En enero, el destacado científico climático James Hansen dijo que funcionarios de la NASA habían ordenado una revisión de todas sus próximas disertaciones, monografías, escritos y solicitudes de entrevistas por parte de periodistas. Se espera que los resultados de la investigación estén prontos a principios del próximo año. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.